qué buena está. Culea, culea, culea pa' acá. Mira esa nena, mira qué buena está. Para que baile, muévelo rapidito y bien a fuego. Para que baile, muévelo, muévelo, muévelo sin parar. Para que baile, muévelo rapidito y bien a fuego. Para que baile, muévelo, muévelo, muévelo sin parar.